Achtung, aviso y atención, por favor. El contenido que revisarán a continuación será de gran indiscreción. Contendrá coprolalia y parafilias no aptas para todo público y no será del agrado de todo espectador. Pueden oírse en el siguiente bloque temático cosas que pueden perturbar vuestra mente. Sin embargo, es completamente disfrutable. Así que, oigan la del podcast. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalán, Fulvus, Valkian, Chols y Abaisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom. Ya viene. Ya, pues. ¡Regresó! Apareció, se manifestó y murió gente. Y hay una persona extraña con una máscara de gas, por supuesto. O sea, todos sabemos que yo no puedo estar con cierta persona en esta mesa, así que. Llega uno y se va al otro huevo. Chucha la huevo. Hubo un cambiazo. Sí. Dos por uno. De la bienvenida, pues, caballero. Yeah. Y por supuesto, estamos junto a nuestro invitado, Hot Thrower, Mover de Age of Empires 3, World of Liberty. Así es. ¿Cómo te sientes aquí? Hermón. Estoy bien. Muchas gracias por la invitación. Y. Aquí vengo a hablar, no precisamente o necesariamente de mod, pero me dijeron de que tenían planeado un especial de mods, modificaciones para videojuegos, supongo. Así es. Así que aquí me interesaba y me interesa hablar del tema con ustedes, por supuesto. Empezando porque esa máscara se ve un poco incómoda. Sí, puede un poco, pero todo sea por encontrar nuestra identidad. Hay que mantener la compostura. En contexto. Y la identidad. O sea, Charles lo dijo. Valkian y Fulbus están ausentes en este episodio 3 debido a cosas personales. ¿Ya? Y van a regresar, por supuesto, en los siguientes. Pero Charles hizo su regreso triunfal. Estuvo ausente en el episodio de Trapitos y en el episodio de especial Hora Aventura, así que por eso técnicamente este es el 3. ¡Volvimos! ¡Woo! No sabemos qué pasa. ¿Serán los mismos turcos que nos contaba Hop Thrower? Están hackeando ahí al. Para contexto, para la gente que probablemente no sepa de qué estamos hablando, hace alrededor de un mes recibimos. Bueno, no solo como los miembros del mod, sino que la comunidad de Age of Empires 3, una serie de jugadores con intenciones menos que nobles, de principalmente originados en Turquía, que estaban usando unos hacks para. Básicamente estaban hackeando el juego para empezar a crear unidades con las que se juega el juego desde la nada, y así vencer fácilmente a sus oponentes en juegos en línea. Esto lo usaron, lo lograron gracias a unos. Hacks, ROM hacks, según me explicabas tú. Y que lo estaban vendiendo en línea por $25 cada uno. Okay. Y fueron muchas personas las que compraron eso, como docenas. Wow. Es algo que se hace. Sí. Al parecer sí. Rayos. ¿Y pagan por ello y tiene algún beneficio económico ganar en las partidas? No, no. Nada en absoluto. Es solo para demostrar que eres más genial. O sea, pay to win. Sí, pay to win con un juego de hace 13 años que juegan como 10 pelagatos. Y ya no tienen mantenimiento oficial. No estuvimos. O sea, se agradece la anécdota. Vamos a seguir con ella. Pero nos faltó el detalle de la historia. O sea, hay que poner un poco de etimología aquí también. ¿De dónde viene el término mods? Bueno, ¿alguien sabe? Básicamente, un término que es para cortar la palabra modificación. Perfecto. De modding. ¿Se imaginan más o menos de qué fecha es el término? O sea, yo creo que el modding aparece desde los primeros tiempos de la informática, cuando se entregaban programas en las Atari, en las MSX, en los computadores de la época de los 80, y tenías que instalarlos manualmente. Entonces después el usuario empezó a ver que podía empezar a modificar el código, porque antes no había seguridad en los programas, como antes, sistema antipiratería. Y ahí como que el usuario empezó a experimentar y a cambiar gráficos, a meter líneas, a ver que podía hacer distintas cosas. Yo tengo un dato duro. Sí. De Etymoline. Etymoline. Aparecen dos acepciones para mods. La primera es de 1960. Uh-huh. Era para automóvil. Slang, ¿no? Británico. Y es mod de modern, de moderno. Se usaba para los jóvenes que buscaban diferenciarse de los rockeros. Uh-huh. Claro, como era una tribu urbana. Exacto. Era una tribu urbana. Y la segunda acepción es más vieja todavía y es la que estamos hablando nosotros. Y es de 1920. Desde ahí se usan mods desde la raíz modificación. ¿Y se imaginan qué oficio lo usaba? La aviación. Sí, la gente, cierto, que trabajaba en la aviación, me imagino. El tema de los engines, de los motores, ¿cierto? De las, qué sé yo, las aeroventilas y todas las perfecciones que se puede tener en una aerodinámica de este vehículo. Empezaron a llamarse a sí mismos y la comunidad de editar y manipular este transporte aéreo como mods o modding. ¿Esto qué año fue? 1920. Sí, hay que tener en cuenta de que eran los albores de la aviación, donde la mayoría de la gente aún estaba experimentando de qué se podía y no se podía hacer con... Pero exactamente. Igual el hecho de la velocidad, igual que con los autos, pues, que superaba las barreras de la velocidad para lograr todo. Oye, siempre me ha llamado mucho la atención cómo el desarrollo de software, del internet y de todo ese tipo de avances tecnológicos en las comunicaciones se dieron en contextos como de guerra y terminaron siendo lo que son hoy en día, como videojuegos y redes sociales y todo eso. Como que siento que es una evolución muy que nadie habría dicho cuando lo inventaron: oh, eso va a terminar siendo para que subas fotos a Instagram. Pero me parece bacán, igual. Bueno, el modding no solo es, ya dimos como una especie de ápice de idea, no solo en lo físico, también está lo digital, se divide usualmente en dos ramas, hardware, software. Y hay distintos niveles de modding también. Exacto. Hoptower, ¿a cuál perteneces tú? No, yo hago modificaciones de software, básicamente, y de hecho hago cosas muy específicas, me enfoco más que nada en modificaciones de juegos de estrategia. Claro. ¿Qué es lo que se modifica cuando hacen mods? ¿Se modifica como la mecánica del juego? ¿O qué? ¿O sí? ¿O no? ¿O solamente la parte visual? ¿O solamente la parte como de las historias? ¿Cuál es como, en el caso por ejemplo de juegos que estás trabajando, cuál sería como el rango máximo de elementos que podrías editar en el juego? Es decir, hay distintos niveles. Fácilmente se podrían hacer todo lo que mencionaste y más. Por ejemplo, los turcos hacían Cheat Engine, me habías dicho. Sí. No estoy seguro de que sea precisamente Cheat Engine, pero... pero sí son los turcos. Solo porque son turcos. Y lo que hacían era editar el código en tiempo real del juego, por eso. Sí. Sí. Eso se llama depurar, ¿o no? ¿Sería como lo contrario? No, es que no utilizo estos términos en castellano. O sea, claro. El depurar es como ver el juego, ver el código, y no el juego, ver el código en sí. Ilústrenos. Bueno, como dije, hay varios niveles a los que se puede modificar el juego. Se puede modificar el mismo motor del juego, que es como el código base sobre el que está hecho. Nos costó mucho lograr eso. Comenzamos a hacerlo como... Pues salió en 2005, alrededor del 2015. Hacer como skins o texturas, como gráficos nuevos para el juego, fue bastante rápido. Se empezó a hacer como en el 2006. Para contexto, el juego salió en 2005. El resto de las modificaciones, como de árboles de tecnología, unidades, cosas así, también se logró alrededor de la misma época, porque el juego traía unas tablas de contenidos que eran modificables con el bloc de notas, el mismo con el que viene el literalmente básico. Sí. Eso no es común como en los juegos tan actuales, ¿o sí? De hecho, depende de la compañía. Hay juegos... Microsoft. Sí, por ejemplo, Paradox Entertainment, la mayoría de los mods se pueden hacer con editores de texto, son súper simples. Y luego hay juegos que están como todo comprimido. Sí, comprimido, resguardado bajo cuatro llaves. Hay que hacer como ingeniería inversa para lograr hacer algo. Depende del tipo de archivo en el que trabaje el juego y cómo lo vaya comprimiendo. Sí. O sea, por ejemplo, los archivos .dat generalmente son fáciles de editar con respecto a otros. Sí, todo depende de qué tan amigable sea como el desarrollador del juego. También. ¿Tú estudiaste o totalmente aficionado a, no, al desarrollo, en este caso, del modding? No, yo soy totalmente aficionado, soy amateur. La mayoría de la gente piensa que soy como un gran programador, hacker, experto, pero la verdad es que más que nada me dedico a esto, modificar estos archivos de texto que se pueden abrir con bloc de notas. Mi fuerte en verdad es porque memoricé bien para qué servía cada como tag que se, claro, le ponía como a las unidades o los edificios o las tecnologías dentro de la estructura, claro. Estructura, sí. Y porque soy historiador y el juego está basado en historia. Bueno, no soy historiador, soy profesor de historia. Todavía. Sí, vocación. En formación. Y entonces, como este es un juego histórico, podía recopilar información y sé cómo buscar fuentes de información de manera bastante eficiente para darle un contexto histórico a este juego. Al final, ¿aprovechaste todo lo que fue tu herramienta desde la academia, desde la educación? También. Sí. Calma, calma. Yo tengo preguntas, porque los videojuegos son como por excelencia un género, no sé, cultural, que involucra demasiadas y distintas disciplinas, ¿no? Como no solamente artísticas, sino que también la programación, que es una cosa muy dura de trabajar, muy opuesto quizá a veces uno podría pensar a lo que son como, no sé, el diseño audiovisual y qué sé yo. Entonces mi pregunta es, ¿trabajas con un equipo grande entonces? ¿Como interdisciplinario también? Mucho más grande, sí, somos... Me cuesta memorizar cuántas personas somos precisamente, alrededor de 15. ¿Alrededor de 15 personas que trabajan constantemente? No, ocasionalmente. Sí, ocasionalmente, sí. Algunos. ¿En Latinoamérica cuántos hay? En Latinoamérica, vamos. Dos chilenos, con cuatro brasileños, un colombiano. Y hay gente que nos ayuda desde Colombia también, Venezuela, Argentina, México. Bastante mixto. Sí. ¿Perú? Perú, no. Perú. Tengo un amigo que me ayuda con información histórica y un par de personas que nos han aportado con voces. Porque la unidad en este tipo de juegos, bueno, en el Chicken Pets precisamente. Ahí viene una anécdota. La unidad es cuando tienen respuestas y tienen que hacer como en su propio idioma. Entonces. Uh-huh. Como agregamos una civilización peruana hace, creo que ya 2 años, uh-huh. Mucha gente se entusiasmó mucho, entonces hemos tenido muchas colaboraciones de gente que nos ha enviado como su propia interpretación de cómo debería hablar un peruano. Claro, y eso es lo bonito al final, sobre todo cuando es aficionados o amateur o gente que de verdad es fanática o interesada del concepto, hacerlo más realista o creíble. Sí, increíble, más que realista. Sí. O sea, depende del tipo de mod también. Sí, sí, sí, también, por supuesto. O sea, obviamente yo hablo del caso de Age of Empires 3 Wars of Liberty. Sí, de hecho, un detalle bastante curioso eso, porque hay mucha gente que llega al foro utilizando es más preciso históricamente. Claro. Y normalmente utilizan esa... Que el mismo juego. Sí, utilizan esa excusa para hacer que civilización sea como super overpowered, poderosa y que pensa todo. Claro. Porque debería ser lo correcto históricamente. Me lo han dicho con cualquier país del mundo que se te ocurra. Desde Chile hasta, no sé, hasta Bulgaria, hasta Turkmenistán, lo que se te ocurra. Claro. Lo que queréis. Sí. O sea, dicen que pasa lo mismo con Civilization. Cómo se trata la civilización. Sí, de hecho también he trabajado en Civilization. Podría hablar de eso si es que le interesa. Tenemos una pregunta del público. Preguntan, hola Hoop, pregunta, ¿añadirán Uruguay como civilización jugable algún día al fin? En tu cara. ¿Es una pregunta frecuente? Sí. ¿Tomarán mate en vivo? ¿Tomarán mate? Será como, vamos por ese mate, ¿no? Es uno de los memes de la comunidad, básicamente. Perdón, no quería ninguna sensibilidad. ¿Por qué? Argentina. ¿Un mate? No sé, igual tomo mucho mate, así que... Estamos bien, sí. Con el mate. Sí, acaban de irse todos sus fans de Uruguay ahora. ¡Rayos, otra vez! Pero tenemos mate cocido aquí. Hay que cebarlo bien, ¿o no? la anécdota que iba a decir, que antes que se me olvide, la razón de por qué Hoptower está aquí. Cada vez lo estás pronunciando peor. Hopfire. Bueno, hop, diciendo hop, así que... bueno, de hecho también era Chumbeque, que era como lo puse en la viralización del contenido en alguna plataforma, en algunas redes usa el seudónimo Chumbeque. Sí, en la comunidad de Command and Conquer, básicamente, más que nada. Ahí era Chumbeque. Sí. Bueno, Hop Chumbeque vino originalmente acá en una motivación de involucrarnos, Jalán y Avisal, hacer voces, a prestar voces para ciertos personajes chilenos. Que en este caso era. Tú eras la. Cantinera. La cantinera. Famoso personaje femenino de la Guerra del Pacífico. Mejor no me conviene decir qué personaje usé yo, porque después van a llover así como. ¡Ah, este tipo! Lo hizo como el pico. Es el peor usar de la muerte. Lo acabas de decir. Sí, le hice a propósito. Mira, lo mismo. No, hice lo que pude. Voy a culpar que se quedó mal, fue culpa de Hop, ¿okay? Ah, ya. Pero esa ahí nació un poco también. O sea, somos amigos de Hop también. No hay que esconderlo, ni mucho menos. Y nos preguntaba, ¿cuándo vamos a estar acá? Así conversando, es necesario. Al final, el tema del modding es. Todos nos preguntábamos y en realidad estábamos esperando la oportunidad. Ideal, uh-huh. Porque necesitábamos que también estuviera Chols acá con nosotros. Sí, que maneja mucho más este tema que yo, por ejemplo. Yo estaba callada, piolita, todo el rato, porque... Y por eso es no avisa cuando se cae la... Solo estoy aquí para avisar cuando se cae la transmisión. Por eso escogimos una noche oscura y tormentosa. Exacto. Ventosa. Desde Valdivia. Como siempre, en esta ciudad. Sí. Esta ciudad. ¿Algún detalle jugoso de Age of Empires 3, Wars of Liberty? No sé qué podría ser de interés para ti. No sé, ¿qué es lo más próximo que están por compartir? ¿Qué es algo que se pueda mencionar o que la gente esté pidiendo? ¿Algún adelanto de lo que se viene? Bueno, sí. Charles, tú que estudias historia, ¿cuándo terminó la Primera Guerra Mundial? ¿Primera Guerra Mundial? Bueno, sí. Oficialmente sí, que termina con 1918 generalmente. ¿Sabes en qué fecha? Fecha no. Tengo miedo. El 21 de septiembre. ¿No? No. Puede que sí. Hoy día. Pero generalmente los procesos no son de un día para otro. Pero sí, estamos teniendo como un duelo de historia. Es un duelo de historia. No me he dado cuenta. Yo estoy viendo así Yu-Gi-Oh! ¡Joven! No, pero el armisticio se firmó en un día preciso, ¿no? Sí, pero se malo para la fe. Ah, bueno. Ahí la gente que sabe deducir algo. Así que prepárense. ¿A qué va ese subliminal? ¿O lo dejamos ahí? No, dejémoslo ahí nomás. Bueno, va para el que cacha. Esperen eso, para el que juega. Para el que juega. Para los que están siguiendo ahí la página. Agradecemos ahí la difusión. De los otros juegos que has participado, que es el más, ¿cómo se llama? Prolífico, lo dije bien, en términos de seguidores, que se estén involucrando constantemente, así como la fanpage anterior. Sería como cuál es más popular o cuál tiene una comunidad más integrada. Sí, que se mejor. No estoy muy seguro de cuál sería la respuesta apropiada. Command and Conquer, bueno, para todos los términos prácticos, uh-huh. La comunidad de ese juego básicamente se desintegró. Quedamos como un par de cinco, más que nada porque somos más amigos que porque estamos modificando el juego. En el Civilization hay una comunidad muy activa, muy productiva, muy eficiente, muy dedicada. De verdad, me saco el sombrero ante ellos. Bueno, o la máscara, sí, pero para que hacerlo en ese momento. Pero quizás puede intoxicarte en este lugar. Sí, sí, se está acabando ya. Quizás todos van a desmayarse menos yo. De hecho. Ahí ya la apagué. Una referencia a la Primera Guerra Mundial. Pues. Sí. Puede respirar. Está bien, está bien. Estamos bien. Está cambiando de color en tiempo real. Sí. Un homenaje a Fallout, sí. Como bien dicho. Ay. No, igual yo creo que es una pregunta capciosa porque... El modding se caracteriza por tener una comunidad de fanáticos de cierto videojuego que en realidad están tan interesados en el juego que deciden, bueno, siempre todos tienen la idea de crear su propio juego, y esto es como un acercamiento a eso, ¿no es cierto? Sí, pero es que igual no es tan capciosa la pregunta, porque no puedes comparar el Age of Empires 3, que son como, no sé, 1000 personas que lo están jugando, contra el Age of Empires 2, que son como docenas de miles. Sí, claro. Y esa es una pregunta importante antes de dejar a la saga de Microsoft. ¿Por qué Age of Empires 3? Porque, más que nada, yo comencé a hacer modificaciones de videojuegos porque quería ver mi nación representada dentro de los videojuegos. Quería verme representado dentro de las cosas que yo disfruto. Y como sabía de que Chile nunca sería como incluido oficialmente, o los mapuches incluso. De hecho, también tuve más énfasis en incluir los mapuches que Chile. Me dediqué a hacerlo de que, bueno, si esto va a suceder, tengo que hacerlo yo. Claro. Entonces me dediqué al Age of Empires 3 porque este es el juego en el que hace sentido. Claro. No tendría sentido modificar el Age of Empires. En la época. Sí, la época. Mucho. Creo que sale Bernardo aquí. El juego base tiene a Bernardo Higgins, sí, en mi modificación Chile está liderado por Manuel Montt. Eso es importante aclarar porque para los que yo creo que son en gran parte la gente que no juega Age of Empires 3, no sabe que de verdad está Chile, por ejemplo. Chile está jugable, porque claro. El juego base, en la primera expansión, te permite la opción de revolución, sí. Que hace de que tus aldeanos, las unidades trabajadoras que tienes, se transformen en soldados. Y dentro de esas revoluciones existía la revolución de Chile, claro. Pero Chile no se podía jugar como civilización desde el principio del juego, como tal. Yo modifiqué eso para que se pudiera jugar. También incluí la civilización de los mapuches. Eso fue a lo que le dediqué más tiempo y más dedicación, porque fue muy difícil. Pasarme las voces, la investigación histórica, el que tenga un como un modo de juego nuevo y creativo, que es coherente con cómo funcionaba. Sí, que es lo que la mayoría de las personas caen normalmente al tratar de hacer un mod para un juego. Y que intentan copiar lo que hay en el juego, pero no intentan hacer algo nuevo. Entonces claro, tienen como clones de lo que hay, como ya estaba reemplazando eso. Sí. Cambiaré la pregunta de antes a Hub. ¿Cuándo van a hablar de Trinidad y Tobago? Bosnia y Herzegovina, ¿está en el juego? Y también preguntan si me tenían a los mayas o Federación Centroamericana. ¿Por qué no? Bueno, respecto a... respecto a Trinidad y Tobago, de hecho es chistoso porque no es solo un meme de la comunidad de Age of Empires 3, también en la comunidad de Civilization 5. Y salió un mod de Trinidad y Tobago que de hecho es bastante bueno. De hecho, varios de estos memes se comparten como el mod de Uruguay nunca sale de Civilization 5. Y yo tengo todo el arte, por eso muy pajero para hacer como el código de la civilización. Soy muy malo haciendo el código de manera ordenada. Uy, golpeé algo. Y entonces, al final el mod nunca salió. Pero nominalmente hay uno en los planes para Civilization. Okay. Claro. ¿También hacen mod de Civilization? Sí, tengo un mod de Salvador Allende para Civilization 5. ¡Guala que te fuiste! Y de Augusto Pinochet. Oh, ya, pero choose wisely. Me tengo que ir más para el trópico. De hecho, ¿en verdad trópico juega con los... En trópico sale, sí. En el trópico viene con Augusto Pinochet jugable. Creo que el 2. ¡Qué paja ya! Pero Allende, ¿dónde está Allende? ¿Dónde está Allende? Ay. Y hay una Lucía Iriarte que es como infinita, así como... Oh, no, es el modo super usuario. Modo Berserk. De hecho, God Mode. Yo que tú no empiezo a hacer chistes sobre eso, porque hay cosas en referencia más truculentas dentro de ese mod. ¡Cuéntame todo! El mod de Pinochet tiene una unidad que es un helicóptero. Oh, ya sé para dónde vamos. Sí, precisamente. Cuando matas una unidad, puedes agarrarla y tirarla al mar. ¡No! ¡Aguantamos! No. ¿Cómo se atreve? Me da sin respeto. ¿Atizamos? Me da sin respeto, concheto, bueno. ¿Y tiene un mod para detonar autos también en otros países? ¿No? Ese es el de Irlanda. ¡No quiero hacer chistes de terrorismo! ¡Está sobre un crasero! Pinochet tiene un mod para hacer cuenta fuera del Reino Unido. Cuentas offshore. Claro. Bueno, o sea, de todas maneras, claro, de esta jerga informática que son los mods, moddings, modificar a la larga códigos o bien de las estructuras, los hardware, cuando nos acercamos al término del software, del modding de software, es lo que hace precisamente alguien que piratea. Me lo habías dicho también antes, off the record, antes de empezar a grabar. El pirateo, por ejemplo, de consolas, se puede considerar fácilmente como un modding, ¿o no? Sí, de hecho, cuando... Algunos requieren, por ejemplo, cambiar un chip, por ejemplo, o insertar... Así era en la Play 2, recuerdo. Sí, o hacer ingeniería inversa, el código... Como en la Wii. Buscar puertas sí. traseras, que ocupan los mismos desarrolladores, entonces como que te interioriza el producto, sea virtual o físico. Claro. Pero también podríamos decir para que ir modificándolo, el pirateo es un aspecto del mod. Es como un porque gameplay. El mod yo quizás creo que... una cosa más amplia, porque igual no es como... A ver, no sé, quizás yo pienso que el pirateo siempre es como muy malo, porque no sé, derechos de autor y bla bla bla. Pero el modding igual permite muchos juegos sigan vigentes con sus pequeños grupos de aficionados durante muchos más años de los que la empresa desarrolladora los mantiene. Como claro. Igual es algo bueno, ¿cachai? Y por eso también muchos desarrolladores están optando, bueno, debido a una comunidad, el internet, el flujo que ha tenido de que incorporar herramientas para que los propios usuarios hagan modding de manera más sencilla. Uh-huh. Sí. ¿Cómo, qué juegos hacen eso? Como dije, los de Paradox Entertainment son conocidos porque es muy fácil hacer mods para ellos. Estamos hablando de Europa Universalis, Victoria, Hearts of Iron. Sí. Los de Bethesda también son... Fomentan el modding. Sí, fomentan el modding. Esos son los Fallout, los Skyrim, los Elder Scrolls. Pero es como una estrategia... Una estrategia también de comercio, ¿no? Como una estrategia de, no sé, es como... De marketing. De marketing, eso, sí. Por ejemplo, hay muchos, hasta los indies pasan, obviamente igual como el indie es más de un usuario más cercano al jugador que un desarrollador. Pongamos en The Binding of Isaac, Afterbirth Plus, el año pasado se supone que salió la última DLC del juego, porque llevan como 8 años o más agrandando. Y era como yo lo compré y dije, lo terminé, por fin. Y de repente, 2 semanas después sale en Twitter... próximo DLC, ahora sí es el último. Y lo que hizo fue como que habló con uno que hizo un mod que se llama Before Dead, algo así. La comunidad de Binding of Isaac es cuática, es súper grande. Sí. Hubo un ARG, para los que no sepan, juego de realidad alternativa, pero no como el Pokémon GO, sino que es cuando el juego se sale desde la interfaz digital y empieza a involucrar claro, puede ver un juego de mesa también. No solo porque sacaron cartas, que algo hicieron hace poco, que están fue un crowdfunding, sino a lo que voy es la manera en que se hizo los personajes que estaban escondidos están detrás de los códigos donde se hace ganografía, que es el término cuando se, por ejemplo, limpia un audio para encontrar una imagen, y esta imagen te lleva a una página, y esta página te lleva a un enlace secreto. Es un juego de cadena que se hace desde afuera, desde el mundo real. Sí, con los fans. De hecho, estos ARG a veces se hacen como en la vida real, como ir a cierto lugar a encontrar cierta pista. Exactamente. Como el de Gravity Falls. Y Oxenfree. ¿Sí? Uh-huh. Como lo que pasó con el Trials, que es un juego de que tiene tremenda quest y que va a terminar en 100 años más. Agilado ese ARG. Pero no nos alejemos tanto. En esa vereda de... Primero, quiero pedirte un favor, Charles, puedes mover el mouse. Y luego, esa es la vereda del software. ¿Tú sabes hacer moddings del hardware? No. Me acuerdo de que cuando comencé a hacer modding de Age of Empires 3 hace como 8 años. Wow. Estaba trabajando con un chico de Florida, creo. Y él me dijo de que se aburrió del Age of Empires y empezó a hacer modding de su Wii. Entonces él empezó a hacer como modificaciones de hardware. Pero eso ya es como un mundo aparte. Yo sigo un loco en YouTube que hizo una Dreamcast Mini. Él imprimió en impresora 3D, valga la redundancia, el diseño de esta Dreamcast y le hizo el software con los chips, haciendo la emulación. Obviamente no creo que sea oficial, pero la que está en redes, y se dedicó a hacer todo él mismo, de manera autodidacta, para hacer una Dreamcast Mini. Es precioso. Cambiando las salidas, la conectan a pantallas LCD. Entra HDMI. HDMI. Sí, es como cuando armas tus propios computadores. Y ahí va el término overclocking, que es algo que Para los que están los audio escuchas, esto es Moddings for Dummies. Así sí. Hay gente que no cacha realmente qué tan grande es el margen de lo que estamos hablando, así que es importante abarcar también un poquito todos esos temas. Claro. El overclocking, o sea, por ejemplo, con Helan, obtuvimos un computador más o menos piola para poder hacer este tipo de cosas como streamear, y está saliendo mal, se corta la imagen de repente, pero no importa. Y se nos ofreció hacer overclocking, y yo no cacho, me cagué de miedo, o sea, puede ser como la respuesta más amateur, más noob, más natural de alguien de si aceleráis estos procesos, si estresáis esta pieza, podéis sacar más, la optimizáis, pero a la larga igual estáis acelerando, no sé, por la excelencia programada. Sí, básicamente, no es que le estás optimizando, pero le estás como sacando más el jugo. A cambio de algo, normalmente es que la pieza se calienta más, se daña porque le estás como sobreutilizando, y ahí ya empiezas a agregar otras cosas, como agregarles como enfriadores a los computadores para que no se sobrecalienten. La pasta, creo que se llama. Hay pastas térmicas, hay como sistemas con agua para. Un millón de ventiladores. Sí, un millón de ventiladores. Le echas hielo. ¿No hemos caído? ¿No hemos caído? No hemos caído. O sea, por ejemplo, eso es algo que está fuera de mi liga, totalmente. No sé si Chol sería capaz como de aventurarse y aprender, pero. O sea, depende. No, por ejemplo, yo podría ver un tutorial y que va para la cagada. Sí. No es mi área, por ejemplo. O sea, lo entiendo, pero necesitas equipos buenos por eso, que no es mi caso. Porque somos pobres. Como ratas. Unas moneditas, por favor. Para el Patreon. Patreon okay. Pronto de Wars of Liberty. Not. Yes, not. Yeah. O preguntas en un foro, ¿puedo overclockear este PC? ¿Por qué no te compras un PC? Es que básicamente ahora, el overclocking involucra como comprar tus propias piezas de PC y armarte sí. Uno a tu pinta. Bueno, incluso claro. Las empresas lo vienen integrando a través de software. Como que puedes modificar la velocidad a la que andan los ventiladores o que se caliente tanto, con cuánta energía. ¿Los mismos celulares tienen eso cuando entras a un modo desarrollador? Bien, diría que interrumpí. Puesto en pausa. Bueno, logramos 10 minutos estables. Es decir, eso no es una pregunta más complicada. Sí. Ya acabo de hablar de que la mayor parte de por qué comencé a hacer un mod es para agregar la civilización mapuche al juego. Por ejemplo, ¿qué te pareció la integración que hubo en Civilization 6 en su expansión? No me lo esperé nunca. De verdad, ¿fue sorpresivo? Sí, cuando lo anunciaron me mandaron como 10 pings de distintas plataformas, distintas personas, por decirme, oye, agregaron los mapuche al Civilization 6. Y eso fue cuando se liqueó una imagen. Sí, fue primero. Pero como está involucrada en la comunidad, como la gente dijeron, ah, ya es un Chema Moon, obvio, viene un mapuche. Porque obviamente los fans de Civilization saben lo que es un Chema Moon, aunque sí. No hayan visto mapuche en suya. Y eso yo no me esperaba de que fueran a agregar a Lautaro. Me agradó, de hecho la voz de Lautaro habla bien mapo de un Moon. Se le nota el acento chileno, pero está bien pronunciado. ¿No averiguaste quién está detrás? O sea, sí, me acuerdo. Tenía el nombre del actor. Es un actor. Sí, que vive en Estados Unidos, pero habla mapuche. Corazón, caro. La raja. No, pero profesional. Pues, ¿me encontraron a alguien allá, tío? Sí. Lo menos hicieron bien la pega y no es como cuando dicen este juego está ambientado en Brasil y hablan como mexicano. Sí, o en el Estados Unidos, Sudamérica es un solo país. Fucking Mexico, y México a veces como España también. Sí, de hecho, yo siempre menciono que en el Chef Space 3 hay un sitio nativo. Básicamente son como aliados que puedes contratar si abres un edificio específico de mapuches en un mapa que se llama Araucanía. Pero el. Por supuesto, el guerrero mapuche dice como. ¡Fuerza! ¡Amasar! ¿Amasar? Amasar, sí, como. ¿Amasar? Dice. Yafun. No sé, unas cuestiones impronunciables. ¡Huichafe! ¡Huichafe! Sí, ¡Nehuen mapuche domo! Pero una frase como súper incoherente. Entonces, al final, yo las tiré. Tiene que decir por lo menos Winca. Cada persona. No dice nada. ¿No? Contra las elecciones dice fuerza y cuando lo mandas a pelear dice amasar. Pero no amasar de masa. De pancito. Sí. ¿En serio? Sí. ¿De pancito? Pero por la cresta. Y así los mapuches vencieron, pues muchas guerras, fue amasando como pan a su enemigo. O sea, eso es un dato histórico que pocos saben, ¿no? Lo pueden corroborar ustedes. 100% real, no fake. Una metáfora. Entonces al final grabé como mis propias fuerzas mapuches, porque eso claramente no podía ser utilizado. Y por la misma vereda de los Age of Empires, se viene el 4. Sí. ¿Te interesa? ¿Qué monstruo necesitáis para modificar esa wea? No sé todavía, porque no hay detalles sobre... No hay mucha información. Especulando, imaginémonos... La compañía que va a hacer ese hecho, el Age of Empires 4, es la misma que hizo el Company of Heroes. Ya, yeah. Relic Entertainment. Sí, Relic Entertainment. Preguntan, en tu época jugando a Mapuche, ¿alguna vez has enviado cívicos? No sé qué. ¿Qué? What those flaros. Sí, si se dejan llevar, el podcast va a dejar de ser mods y va a ser Age of Empires 3 for some Liberty. Pronto, Fandom Podcast muere, Fandom Show. Esto se va a llamar Podcast Wars of Liberty. No, nunca. Usar de la muerte. De... Nunca voy a usar esa tecnología, en verdad. ¿Y qué iba hablando? Ah, sí, pues el Age of Empires 4. Lo va a hacer Relic Entertainment. O sea, mostraron un teaser nomás, creo que. Sí, mostraron un teaser. Inscribirte a la beta. Yeah. Que yo me inscribí. No me llegó, ni noticia. De algo. ¿Hay una fecha estimativa? No, ¿tenemos información? Aún no hay nada. No, estoy dentro del. ¿Ese humo tipo Sony? Ya. Yeah. Así. Oye, Sony ya dijo la fecha de Death Stranding. ¿Después de cuándo? O sea, el año. Después de 5 años. 2019. Igual Final Fantasy VII Remake. Ese va a demorar más. ¿Algo en el tintero? Vamos, yo sé que esto da. Es jugoso. ¿Cuál ha sido la persona del lugar más remoto que te ha escrito para ayudarte a hacer mods? No quién ha sido, sino que de dónde ha sido y qué mod era. ¿Qué es remoto para usted? Que me ha contactado gente de Georgia, de Madagascar, de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Tailandia, China. En ese mismo Corea, tema, pues, recuerdo que mencionaste lo difícil que era en ciertas ocasiones que personas querían ayudar. Tenían toda la motivación de, por ejemplo, hacer las voces de ciertos personajes en contexto correcto, adecuado. Por ejemplo, un Zulu. Y no tenían, no sé, ni siquiera un micrófono, la mitad de un audífono para hacerlo como micrófono. O sea, el tema de los recursos en algunas partes escasea y algunos te mandan audio así como del celular. ¿Cómo es? Al final... Este tema de que es una comunidad donde no todos tienen las mismas herramientas. De hecho, como dato, anécdota, el caso de la inteligencia artificial para nuestro mod es de Madagascar. Se llama Signor Mandresi. Y allá no hay internet como banda, creo que ni siquiera hay internet banda ancha. Él se conecta por medio de datos de celular. ¡Wow! Nunca ha jugado online porque no puede. ¡No! O sea, como suba el GPS. No, el datos de celular, con eso se conecta a internet. ¿Tiene H Plus, creo que es? Algo así. ¿De qué país? Madagascar. Respect. Respect, Madagascar. O sea, respeto para su país. O sea, he intentado como grabar voces, pero salen súper pencas porque no tiene como herramientas para grabarlo bien. Claro. Oh, vamos a juntar ahí una chaucha para. Pero se nota que. Go, mucho está en la energía de la persona que quiere hacer mods. Sí, pues, como en la herramienta. Sí, pues, como en la semana pasada que nos contactó un tipo de Georgia que me dijo: me quedan pocas horas de vida, pero les quiero mandar mi voz y hacer que Georgia sea una realidad en su juego. Espera, de verdad, se está... No, en serio. Nos dijo, tengo un cáncer terminal y quiero que mi país sea representado en este juego. ¡Escucha tu madre! Igual como que te ponen presión. Sí. Un poco presionado, ¿no? Poco. Es como este movimiento Make a Wish, así... Un crowdfunding. Claro. Sí. Como el fan del Smash que pidió jugar el demo, el que pidió ver la película de Star Wars antes de que salga. Al final lo logró. Creo que sí. Sí. Ah, sí, en ambos casos. El campeón mundial de Smash, que es chileno. Verdad, el cero. Grande ser ese igual, Mario. Motivation. Oye, ¿y la cosa más rara que te ha pasado? Así como la cosa más rara en este largo viaje de hacer mods. No. Yo creo que la rumana que me acosa y que me amenazó con violarme. ¿Qué? Pero por la mierda. Qué bueno que no tomé ese sorbo porque Sacker Blue es. Espera, una rumana te acosa y te amenazó con violarte. Sí. Sí. Muy típico de los rumanos. Pero ella está en Rumania, ¿cierto? No sé. Rayos. ¿En este momento está tocando la puerta? No. Lo ha hecho durante años y por medio de varias plataformas. Pero, ¿en serio? Es una cosa en serio, así como, no es como, te voy a violar, jeje, es como... Me imagino que usa una imagen de anime, porque la gente que opina con imágenes de anime en sus plataformas no se le toma en cuenta. No, de hecho no usa imágenes de anime, tiene una obsesión media rara con el etnonacionalismo. Etnonacionalismo. Sí, como ¿qué de significa? Que... la paz mundial se va a lograr una vez que todas las etnias vivan en sus propios países separados de las otras etnias. Wow. Back to basics. Back to basics. Muchos huevos. Wow. Para acá, pero ¿qué crees tú que te diga? Saludos para la Rumania. Saludos para la amiga. Amiga, está súper mal violar gente y amenazar sí. con violar. Eso no está bien. Abajo el patriarcado. Mándale una foto de tu máscara. Me han llegado insultos de todos los colores, todas las nacionalidades y todo tipo de cosas que se imaginen. Dicen que está justo. He aprendido grosería en todos los idiomas. De hecho, los romanos son impresionantes para las groserías. Básicamente tienen su propio léxico. ¿Verdad? ¿Parecido al sucabulía? Yo digo, bueno, no peor que los rusos, porque los rusos tienen como un idioma específico para grosería. Los rumanos aún no llegan a ese nivel, pero está cerca. Pero van hacia atrás también. ¿Por qué estamos tan atrasados en términos de grosería? De grosería y palabras. ¿No? Solo tenemos el hueón que lo usamos como Chile patadas. Está más adelantado que el resto del continente, yo creo. Sí, bueno. Sí. No, sí, papá frito. Por eso este podcast es contenido explícito en todas las plataformas. Por mí, sobre todo, porque yo digo grosería. Es porque tienes colita. Coletas. Hop, ¿qué te gustaría hacer, así como ambicionar, si tuviese ninguna limitante al momento de modificar? Que básicamente me estás preguntando si quiero hacer mi propio juego. Sí. Bueno, ¿en qué quedamos? Va a ser un juego. Eso, sí. Interesante esa pregunta. Buena corazón. Uh-huh. Básicamente mi intención es como adaptarme al medio en el que intento trabajar. Claro. De hecho, podría hablar de como de la comunidad que conozco de los que modifican StarCraft 1, uh-huh. que son súper elitistas, que básicamente dicen de que el StarCraft 1 es el RTS ideal y que cualquier otro juego es basura, literalmente basura. Y que básicamente pretenden hacer su propio juego, pero entonces se quejan de todos los detalles del StarCraft 1, pero siguen diciendo de que es el mejor juego del mundo. Creo que los del diablo son parecidos. Penca, sí. No, yo pienso de, básicamente me adapto al juego en el que estoy trabajando. No tomo un juego y digo, yo quiero hacer mi propia cosa, pero no me da para no me da como para hacer mi propio motor. Así que trabajo en este juego y lo intento convertir en otra cosa. Yo básicamente expando lo que ya encuentro. Uh-huh. Por eso no tengo como muchas grandes ambiciones de qué es lo que quería yo si es que tuviera como chip libre. Probablemente no haga nada porque no sabía qué hacer. Pero si te invitan a un proyecto como, no sé, como historiador que sucede en los Assassin's Creed, como por ese apoyo. Pero en un juego de estrategia. Sí. ¿Qué te gustaría? ¿Por qué parte te gustaría trabajar? Es decir, eso se responde solo. Si me invitan como historiador para el desarrollo histórico del juego, yo me dedicaría a ser el historiador. Para el desarrollo histórico del juego. ¿Trabajarías para Bugisoft? He trabajado para tantas cosas. Como he dicho, papá. Uno no le hace asco a nada. Es. Exactamente. Ni a los franceses. Oh. Ni a los franceses. Y así perdimos todos los franceses. Que acá de bajar nuestra vista a 5. Justo okay. Íbamos a hacer un capítulo de Wakfu, cagamos. Cagamos así con nuestra vista. Quizás no debe volver. Charles, puro cagando, la devuelve a Calbucas. Entonces, Hub, como historiador, ¿te considerarías un revisionista? Yo no sé qué es eso, no sé, pero... Según la escuela en la que existimos nosotros, sí, soy revisionista histórico. Sí. Y gran parte de esto es modificar estos juegos, de hecho. Porque la visión que tienen estos juegos es como o muy positivista o muy revisionista. Uh-huh. No es como muy de historia social. De hecho, todos los juegos tienen como un líder que dirige una civilización. No es como el pueblo que es actuado por su cuenta. Alguien tiene que dirigirlos. Entonces, se cayó. Sí. Entonces al final uno termina siendo como revisionista como la fuerza y al final se te pega y incluso todo el material que yo entrego en la universidad termina siendo revisionista por esto mismo. Por ejemplo, el otro día leí un ensayo sobre Civilization y cómo da lo mismo la civilización que elijas, todas siguen el mismo camino, como sí. Para llegar a ser mejores que otras, sí. Cómo progresan las tecnologías que van a... O sea, el mismo juego te plantea que ser una civilización. Igual el término está mal ocupado porque no sí. Todo se puede hablar de que todos sean civilizaciones. O sea, sí, puede hablar también, más de naciones. ¿No? También hay que tomar en cuenta que Civilization es una gran abstracción. Uh-huh. Es más un juego de mesa que una representación histórica. Claro. No es como los de Paradox Entertainment, que es básicamente un simulador histórico. Entonces uh-huh. Tiene unos detalles ínfimos, súper detallados a un periodo de historia en específico. Como por ejemplo el Victoria es todo el siglo XIX y puedes jugar con cualquier nación que haya existido en el siglo XIX y ir viendo desarrollo, eventos históricos y ir actuando por tu cuenta para dirigir la historia y que se dirijan como en una situación distinta. Uh-huh. Entonces tienes como índices económicos, políticos, sociales, cualquier cosa. Es como una representación histórica más real. Tengo una observación y también una pregunta. He notado, como que es obvio un poco, que en general a este tipo de juegos llegan gente que o estudia historia o son súper entusiastas de la historia. Y mi pregunta es, porque en la actualidad hay mucha gente que está usando muchos videojuegos para enseñar asignaturas, sobre todo como en la historia. Entonces mi pregunta es, ¿qué le faltaría a estos juegos para, en vez de ser como jugados principalmente por fanáticos que ya son fanáticos de la historia, ¿cómo podrían hacer estos juegos para quizás como sembrar este gustito por la historia? ¿Cómo, crees que le podría faltar algo? ¿Cómo para motivar? Como pregunto si al aire la que no juega estos juegos. ¿Cómo? Claro. O a quien no le gusta la historia o no conoce la historia. En verdad yo creo que a quien no le gusta porque no conoce, en verdad. Entonces, sí. ¿cómo o sea, que depende mucho. Para ser sincero, yo pienso que ya cumplen ese rol. Muy bien, la gente que parte jugando estos juegos y de ahí le agarra el gustito a la historia. Yo si le hicieron una modificación, básicamente lo que estamos discutiendo recién, de que te da una visión muy sesgada a la historia, muy uh-huh. positivista quizás, o muy revisionista en el... Claro. No te entrega como otra visión de que el pueblo tenga como su propia como voluntad y que pueda a ver como un desarrollo histórico desde abajo. Claro, y con perspectivas unidimensionales. ¿No? Sí, la perspectiva unidimensional. Básicamente es como una historia de los grandes personajes. Que son hombres. Igual siempre no una, necesariamente, pero una sí. Crítica grande desde la teoría de género hacia la historia como que se estudia hasta hoy en día, desde siempre, es que la historia es una historia contada básicamente por hombres que hablan sobre hombres y una que otra mujer, así como... En verdad, para confirmar sí. Como la norma. Eso es como la historia positivista, en realidad. Que... Sí, como que este positivismo, esta lógica del hombre racional moderno, es básicamente la lógica del hombre muy machista y patriarcal. Como... Entonces, la, igual, sí, una como... lógica del hombre racional moderno, pero sí, hablando sí, en el contexto en el, como el siglo XVIII, XIX. Sí. Igual, Civilization VI también se dedicó a corregir eso hasta cierto punto. Se agregaron muchas líderes femeninas al juego, como para que sea más equitativo. Sí, me llamó la atención también en el mod que estabas trabajando tú también. Tenías personajes femeninos. Sí, los discos de femeninos bacanes, que no son conocidos ni siquiera por la gente que estudia historia acá en Chile. Porque, de nuevo, es una, como tú mismo dices, es un tipo de historia que no se estudia mucho. Soldaderas, cantineras, Amazonas Daomei, las soldadas chinas, ¿cómo se llama? Y Changu. Uh-huh. Sí, de hecho tuvimos un enfoque como proactivo y no fue como algo tácito, fue algo adrede el intentar agregar tantas unidades femeninas como nos fuera justificable. ¿Y cómo es la recepción ahí con...? Pues igual da cuenta como de una preocupación de verdad como por incluir personajes como de la inclusión, pero con sustento, ¿cachai? No llegar a incluir un montón de mujeres solamente porque está de moda poner mujeres. O sea, aparte de que de la historia de los invisibilizados también, podría ser coherente históricamente realmente, porque igual la mayoría de las fuentes históricas las construyeron las élites, entonces obviaron mucho de la vida real que existía en ese tiempo. Sí, al final había que demostrar de que la mujer luchó en la guerra, incluso en el siglo XIX. ¿No? Es interesante porque también fue un tema o una polémica, el coletazo que se pegó el último Call of Duty. El Battlefield. Y empezaron a agregar esta... Sí, que estaba la tipa con el brazo robótico, el trailer protésico. Sí. Y... fue uno de los videos con más... ¿Dislike? Así... Claro, que haya hecho un debate entre si un juego tiene que ser históricamente preciso o si solo es un juego. Sí, nosotros nos enseñan en literatura también sobre el concepto de como la historicidad de la literatura, que se revisa desde la narrativa como literaria. Como el valor histórico que puede tener que el hecho de que un autor escriba sobre un suceso específico en su contexto histórico, más allá de lo que cuenta en la historia, es los elementos que van configurando esta historia. Cómo esos elementos dan cuenta de un proceso histórico específico. Entonces igual es interesante cómo de repente esas disciplinas se van mezclando. Yo soy súper fan de las mezclas. De la interdisciplinaridad. Y como todo en verdad es un aspecto distinto de una misma cosa. Como, y hay tantas cosas en esa misma cosa. Entonces como... también me interesa mucho por ese lado. Sí, o sea, lo que iba también es que de repente un juego solamente es un juego. Puedes disfrutarlo como un juego. O sea, para muchos no lo es. Sí. Y se considera arte y hay otro discurso. Pero, porque, claro, como pero tú puedes considerarlo arte. Y puedes es que un juego tiene que seguir sus reglas. Uh-huh. Es un juego. Si un juego es demasiado educativo, ya no es un juego. Uh-huh. Lo que pasa es que un software desarrollado con finalidad educativa. Claro. ¿Cachai? No es una obra. Y el videojuego, hay videojuegos que sí son obras de arte. Pero yo diría que hay otros que están más mercantilizados. Es que nuevamente, nos vamos a meter en un tete, como se dice, en un tema, porque está, y esto fue muy discurso de, por ejemplo, la última Ludópolis, o eventos que buscan las artes digitales, que el juego tiene que ser entretenido, lo cual yo estoy completamente de desacuerdo, porque hay juegos que provocan incomodidad, hay juegos que buscan el error, buscan el desagrado, y no buscan entretenerte. Pero también había una cosa interesante que se dio en Ludópolis, más allá de los expositores de stand, en las charlas que dieron. Yo que no se hablaba mucho sobre... porque hubo un día, el día sábado, fue como específicamente sobre educación y videojuegos. Sí. Y juegos en general, en realidad. Y se apela más como al hecho del contenido experiencial que plantea un videojuego. Ludópolis fue un evento en Valdivia que ocurrió este año hace unos meses atrás. Después en el canal de YouTube tenemos una cobertura. Es importante decirlo porque la gente lo sabe. Sí, sí. Ah, ya. El contenido experiencial y el valor emocional que hace que en un juego un espectador se emocione con la trama y se aprenda todo y entienda todo y aprenda a calzar todo con todo y sea súper bacana en el juego. Claro. Es solamente a través de la emocionalidad que te propone el juego. Entonces todo ese juego entre diseño gráfico, entre programación, entre todas las artes posibles, uh-huh, incluyendo escultura, incluyendo la convergencia. Cosas, toda esa convergencia, aparte que es súper posmo, pero también es como... La posverdad. En la ser humano, ya. Es que más que posmo es una performance casi. Sí. O sea, yo creo que lo importante... Performático también. Importante es que todo eso no es una cosa. Sí. El videojuego nunca es una cosa u otra. Es todo. Es entretenido, también es incómodo, también es emocionante. También es educativo. También puede ser educativo, pero no puede ser solamente una cosa. Eso es reducirlo a un estado que no es propio del videojuego. Porque es un medio de por sí y no tiene que ser otro medio. Por ejemplo, lo que hace Telltale es que hacía los juegos como película. Press claro. F to pay respect. RIP Telltale. Pero algo a veces no funcionaba. Nos perdimos Wolf Among Us 2. Vos nunca tenían intención de sacarlo, sean no, como estaba igual. Anunciado. Sí, estaba ¿en anunciado? ¿Serio? Y los artistas, y la, los artistas de voces ya estaban. Pero si echaron como a 180 personas o más, no sé, 950. Sí, no, lo que no se sabe, lo que no se sabe es qué va a pasar con el final season de Walking Dead, que lleva dos temporadas. Se supone que lo están haciendo. Sí, esa es lo único, la única razón por la que Telltale técnicamente sigue existiendo. Sí. Tienen como. Van a terminarlo, van a cerrar. Como 10 personas trabajando en eso, sí. Es como puro development. Sí. Devolver Digital se ofreció. ¿En serio? Y iban a hacer juego de esta serie de Netflix. Stranger Things. Iban a hacer el juego Stranger Things. Se filtraron, se liquearon las capturas. Yeah, y se veían súper deformes. Sí, bueno, era una fase muy beta. Sí, debería ser un juego 8-bit para hacerle honor a la época. Aparte que Telltale también tiene como una. No sé si es lo mismo, la misma productora, pero tiene como una línea de juegos de celular también. O sea, tiraron los juegos para celulares. Tiene muchos usuarios. No lo mismo como lo hicieron multiplataforma. Yo bajé otros juegos que son como más aventura gráfica, que como una, ¿cómo se llama? Narración interactiva, ¿cachai? Aventura cinematográfica. Bueno, Telltale no está tan alejado tampoco del modding, y hay unos errores interesantes en lo que es economizar esa estrategia, porque de ciertas reseñas o ensayos que vimos con Scholz, el caso de Telltale, para cerrarlo igual, no vamos a hablar solo de eso, por supuesto, en este final. Ellos nunca se dedicaron a crear contenido doctoral, entonces siempre tenían que estar pescando esta franquicia sin actualizar el motor gráfico que estaban usando. Sí, estaba reciclado. Entonces, de hecho, dicen de que Delta al final terminó quebrando por comprar demasiada franquicia. Sí, pues sí, y solamente dos juegos fueron rentables. Que fue el primer Minecraft y The Walking Dead. Y el primer Walking Dead. Sí. El Wolf Among Us le fue muy. El Game of Thrones también era. No fue muy bueno. Nadie dice de que fue bueno. Es que no era una buena historia. A mí me gustó. No es bueno. Es que. Pero es como la misma historia principal. Sí. Pero no. Como ex Trophy Hunter de PlayStation, los juegos de Telltale son impeques para sacar el trofeo. Ah, sí, se la raja full trofeo platino en todas las cosas. Al tiro el platino. ¿La jugáis dos veces? Sí. No, una vez. Claro. O sea, tenéis que ser como bien aguja y sacar. Yo, más que ese tipo de. Ese formato de videojuego me gustaba más como el tipo de Heavy Rain. Que también era. Era más cinematográfico, creo, incluso. Mucho más. Sí. Pero era mucho. También mucho más interactivo. Entonces era. Bueno, el último que salió. Era mucho más interesante. Detroit Become Human. Ya salió, Become Human. Sí, sí, en mayo. Bueno. ¡Cuatro! Participo activamente en una ludoteca en esta ciudad, entonces también juego muchos juegos de mesa. De hecho, la semana pasada jugué un mod para el Ticket to Ride. Se cayó de nuevo. Versión Valdivia. Sí. ¿Ticket to Ride? Sí. Ok. ¿Y ese quién lo hizo? Un chico de acá, no voy a mencionar su nombre. ¿Pero lo imprimió? Sí. Wow. Lo hizo en mano, de hecho, no está impreso. Oh, wow. Es como hacerse. Yo siempre he querido jugar el Catán, pero así hecho a mano, como con 3D. Oh, es hermoso. Tenía la raja. Sí. ¿Juego favorito con esa de estrategia? Que no sea de estrategia. ¿Qué juego no es de estrategia? Bueno, juego indie. Juego indie. No juego a ningún juego. Es decir, sí. Sí, he jugado juegos indie, pero solo he hecho beta testing. ¿Tetris quizás? ¿De cuál? Otro level por menos. ¿Cuál? Tetris quizás como un juego favorito. ¿En serio? ¡La hueá mía! Pero sí, es que de la... No, pero es que es relajado, sí. No necesitas que puntos, puedes jugarlo cuando te dé la reverenda gana. Sí. Estuvimos jugando el Puyo Puyo Tetris de Switch. Harto, mucho. Yo jugué de esa hibridación es ágil. Jugué hasta que le ganas, Nico. Y juego AAA, favorito. Industria. Así. Como hecho con hartos recursos. Es decir, no supongo que los Age of Empires no cuentan. Civil se echan, yo creo. ¿En serio? Sí. Eso, yo juego de computador. todo el mundo me cree como un super gamer, que siempre estoy actualizado y estoy como a la última moda. Y al final juego como tres juegos en computador. Famoso eSporter, el mejor en los shooters, triple venta kilos. Pero es muy difícil estar siempre al día porque tenés que tener demasiado tiempo libre. Y plata. Onda, demasiado tiempo libre. No, podís piratear todo. Sí, y tener un, pero... No, tenés que andar mucho tiempo sin vivir con tu mami para siempre y que te paguen una pensión para siempre y no sé. Prácticamente tenés que dedicarte a eso. Solamente como... sabes porque todo el rato están saliendo cosas, todo el rato está como innovando, todo el rato. En mi computador tengo instalado el Civilization, el Age of Empires y el StarCraft. Makes sense. Por ojo relacionado con la estrategia. Sí, claro. No estrategia. Sí, pues, así que, a tu pregunta de cuál era su juego favorito que no es estrategia, es el Tetris. Porque este hombre no juega nada más. Compréndanlo. Y dejen de intentar. Ah, yo te comprendo. Yo juego puro RPG. De hecho, no jugaba nada que no sea RPG. Así que. A mí, como recuperando un tema así cortito de que habíamos mencionado antes, de lo interesante cuando los aficionados, los fanáticos se dedican a hacer moddings o precisamente recuperar lo que es una franquicia de repente abandonada por la misma saga, como Sega, como Sonic Mania, eso es lo que quería llegar. Que ocurre en casos interesantes, como Sega, no sé si la palabra sea permitiendo, porque tiene el Sage y el Sonic Boom y un montón de eventos en Estados Unidos que enaltecen a la comunidad y la visión de creadores y gente que modifica, claro, crea juegos nuevos y modifica otros juegos. Y ahí aparece el compadre que finalmente es el juego que les dio las finanzas más grandes en los últimos 5 años y ni siquiera lo logró. Y notas también. Entonces, más encima, hace poco tuvo un DLC también. Es cuático que ocurran esas cosas. Y de la otra vereda, sin obviamente menospreciar Nintendo, lo que está haciendo con, o lo que hizo con las páginas como de emulación, el Cool Emule, los Rooms, ¿cachai? Igual con los juegos como el Pokémon Uranium, el AMR, que a Nintendo no le guste que hagan fan games franquicias, cuidan sus licencias. No solo fan games, o sea, hay que mencionarlo porque ya está dejando de ser trending, pero el caso Bowser, no le gusta que usen su copyright. Bueno, Bowser, de hecho, dijeron de que sin comentarios. Sí, prácticamente no va a ser canon ni cagando. O sea, al final es una top tier waifu de Bienart y Tumblr. Y más allá que sea trending topic, al final están esos dos escenarios, pues, de estas grandes compañías. Bueno, no sé, ya no es tan grande. Claro. O sea, igual hay diferencia ahí. Porque Obviamente no le queda otra. Sí, al final no le queda otra que se... como que por ahí va. Ya, pero por ejemplo... saber que Airbound, por ejemplo, y la localización, que es un juego que estoy jugando ahora, que estoy reconociendo ahora, y me estoy enamorando de este juego, que al final Nintendo cero amor desde Occidente, pues, o sea, ellos también tuvieron problemas de copyright con la música, el tema de la distribución fue complicada, es un caso, el caso de Mother y la saga Airbound. Y para mí es como lo más distinto de todos los las banderas que tiene Nintendo, como Pokémon, Zelda, ya, Mario. ¿Cuántos años que salieron estos juegos? Porque tú eres... Tú eres el weón que habla de Airbound todo el día, weón. En 1989 salió el primero. En me estáis hueviendo. ¿Y cuánto tiempo se demoró en volverse como... ¿Cómo? Muy conocido. No, es que cuando salió el 2 se hizo muy conocida la franquicia. El 1 iba a salir en Occidente, estuvo traducido, se hizo el cassette. Pero al final no fue lanzado. Y eso iba a decir que el 1, un juego de Nintendo, no de Super Nintendo, salió recién oficialmente en Occidente para la consola virtual de Wii U, creo que en 2015 realmente. Y el juego es relativamente famoso, pero nunca como ampliamente. Es que es como un juego de culto. La empresa de desarrollo seguían a ver por cosas como comerciales, ¿no? Como de la industria, entonces a lo mejor... Ya tenéis como una fanaticada que tú sabes que te va a esperar 20 años a que salga la weá. Se demoran 20 años porque tienen cosas que son mucho más, que le entregan mucho más recursos que otras. Claro, igual no es como cosas que vendan tanto. Por ejemplo, Metroid es como la saga, así que... Pero son de culto, entonces no las desechan. De culto, sí. Pero de las alargan, las alargan, las alargan. Pero como... los juegos no venden mucho. No, de hecho, Airbound le fue como el loli. Sí, cuando Metroid. Y paradójicamente es el juego físico uno de los más caros en conseguir, el cartucho de la rareza Super Nintendo. El arma. Sí, el arma. Sí. Y el prototipo del original, carísimo. Obviamente, del que nunca salió, obviamente. Es verdad, que hay como dos copias. ¿Tan, ¿de cuánto estamos hablando? Tiene una cifra a lo loca, así de precio. Por lo menos 500 dólares, más jugoso. Igual el tema de Copperhead es interesante porque China se los pasa por. Sí, eso es lo otro. En Taiwán, incluso. Sí, en China, si piratean cualquier cosa, pueden hacer ingeniería inversa de cualquier juego y les da lo mismo. Pueden publicarlo porque al final. Ingeniería inversa. Porque al final no se aplican los términos de copyright allá en China. Quizás. De hecho, para el Age of Empire 3, hicieron cierta ingeniería inversa, ¿o no? De hecho, las expansiones nuevas del Age of Empire 2, como el Forgotten, el HD, todas esas cosas. Fueron posibles gracias a que alguien en Taiwán hizo ingeniería inversa del motor del juego de PS2, sí, para agregar civilizaciones nuevas. Eso que antes solo se reemplazaban gráficos, creo. Sí, no se podían agregar civilizaciones. Como este juego que licenció LucasArts de Star Wars, que es como un mod, es un juego que es como un mod de Age of Empires. Sí. Bueno, precisamente con el caso de Airbound, el Toby Fox, que se hizo famoso con la saga Undertale, primero hacía los mods de, o sea, hay, de Halloween. El término es ROM hackear. ROM hacking. ROM hack. Que, bueno, yo igual hace harto tiempo dejé de hacer eso, pero lo hacía con Pokémon. ¿Y qué es parte de los modding también? Sí. Sí. Es que es modding, pero se dice ROM porque en el fondo no es algo en PC. Es un respaldo de un cartucho, claro, físico de otra consola. Yo hacía juegos en RPG Maker Pro hace por lo menos 10 años, 15 años. Y gran RPG Maker. Sí, y me compré el XV Ace para Steam. Todavía no hago nada, pero espero. De hecho, me parece que el Steam comenzó haciendo mods de Doom. ¿De cuál? Si mal no recuerdo, Steam comenzó haciendo mods de Doom. Doom. Steam, o sea, Valve. Sí. Valve empezó haciendo mods de Quake. No, yo me refería de Doom. Steam, una compañía chilena. Ah, de chileno. Steam, sí. Sí, por acá. No cacháis. También existe Pinochet Stein. Antes de Xenoclash. Sí, Pinochet Stein. Que lo actualizaron el año pasado con una nueva versión. Debería sacar un Pinochet Stein para el Wolfenstein nuevo. Sí. De hecho, ese debe ser un buen proyecto. Acabo de cachar que era ¿en serio? Pinochet Stein. Vamos a poner una barra arriba de todas las veces que decimos Pinochet. The old money. Este se ha hecho un programa maldito. Capítulo 3. Pinochet. Empecé en Pinochet. William, ya. Mala idea. Stop. ¿Cuánto llamo ya? Veamos. Esto es piola. Un minuto y 10. Ya. ¿Queda algo en el tintero, señor Hop? Últimas preguntas, sí, ataquen con las dudas. Esto se va a aprovecha de hacer saludos, Mr. Hop Chumbeque. Si es que quieres, como. Vamos. Saludos al equipo. Sería Forsant, que es de Polonia. Mandresi, que es de Madagascar. Hoodlander, que es el otro chileno del mod, aunque no está activo últimamente, pero saludos. Alex Julio, Takan Mollereo, que él es el líder del equipo. En verdad no está muy centrado, pero él es el que toma las decisiones, el que tiene como la versión, el máster del mod. Uh-huh. Daniel Pereira, que nos ha ayudado mucho, él es el que hace ingeniería inversa del motor del juego y también que maneja como el instalador. Él hace como código de verdad. Claro. Daniel Pereira, Day of the Ninja, Day of the Ninja es uno de los miembros más antiguos del mod. Creo. Wow. Quizá el más antiguo. ¿Estadounidense? Sí, estadounidense, efectivamente. Se nota por el nombre, ¿no? Sí, me imagino. ¿Le gusta Naruto? No le gusta. ¡Naruto! Especie de Naruto. Celtafolia, Arsalan, Forsan, creo que ya lo mencioné. Sí. Arsalan es de Persia. Irán. ¿Quieren Arsalan? Arsalan. Juan, tienes una memoria. Sí, brígida. Brígida, man, te juro. Ya, quedamos en Arsalan. Arsalan, que es de Irán. Forsant, que es de Polonia. Christos, que es de Grecia. Steven, que es de Macedonia. Faltaron los apuntes, ¿viste? ¿Te acordaste solo de los primeros 80? Y William, que es de Australia. Eso, ese es como el equipo central. No, en serio, desde Fandom, que somos un nicho súper autodidacta, uh-huh, agradecemos de corazón, y creo que hablo por todos, a la fanpage y la comunidad ahí de Age of Empires 3, Wars of Liberty, por la difusión, porque generó su buena visita. Claro, llegó harta gente nueva a la página. Y agradecemos a igual que haya estado comentando igual y viendo este podcast. Muchas gracias. Por Hop, por supuesto. Que sí, y gracias acompañar a ti por darte la paja de venir a hablar con nosotros. Si me permiten, yo quiero mandar un saludo. Ellos no me pagan, pero es un poco nostálgico. Lo que pasa es que cuando yo estaba antes viviendo en Santiago, tuve la oportunidad de conocer un colega cuando trabajaba en la primera feria friki, antes de que se masificara y pusieran el término como legal de la feria friki. Las primeras 1, 2 y 3 ferias friki, yo me ponía con mi stand, con mis cosas nostálgicas, videojuegos y artículos y periféricos varios, y en ese tiempo nació y conocí a la pareja que hacía los Plush and Toys. Esos dos chicos. No, pausa. Pausa, todo importante. ¿Qué cosa? Sí, me olvidé del texturador del equipo Fenris. ¡Chao, Fenris! ¡Grande Fenris! De hecho, tremendo nombre, tremendo nick. Bueno, recuperando el hilo. Recuperando el hilo. Y Plush and Toys, súper también autodidactas desde lo que es. No parar esta idea, este sueño. Los chiquillos vendían peluches, pantuflas, los traían de fuera, pero eran, ¿cómo se llama? Oficiales de Nintendo. Sí. Y, ¿cómo se llama? Los Game Boy Advance, de repente las micas, cambiarle los colores, empezaron a traer las pantallas retroiluminadas. Y hoy en día los compadres, ya la Feria Friki se volvió este evento ya con stand y ya no están... ferias, en verdad. Más allá de ese concepto de la franquicia, yo voy a ellos que persistieron hace unos años, cambiaron el nombre de la franquicia porque salió con otro colega, uh-huh, que se llama Plush. Lo tengo aquí, Plush and Bits. Uh-huh. Y estos chicos, de verdad, ofrecen, es súper interesante lo que hacen al modding, porque ellos hacen modding de hardware, venden de su página, así como artículos de las consolas antiguas, que ya se puede considerar, por ejemplo, desde la, por supuesto, SNES y la Sega Genesis, pero también hablo de la Dreamcast, como renovado, hablo, sí, claro, de la PlayStation One, por supuesto, de los Game Boy son secos, SP, Advance, Color, Mini. Pocket, Micro, claro. Mini, todas tienen el cambio de las micas, las botoneras, los motores, por ejemplo, de los mismos controles. No, es súper interesante que existen. Basta con buscar. Hay vitrinas como Plush and Bits que se dedican a hacer este trabajo de generar la vitrina de artículos así, que al final no tenéis que estar como comprándolo afuera y de repente con el aduanazo porque compraste varios. No, igual ellos hacen como sus promos, de repente hacen sus concursos, se tiran un sistema de puntos que van a mejorar. Me dijeron así como si puedo dar la primicia. De verdad, no me están pagando, no soy tan realmente así como cercano a los chiquillos, pero es algo que me motivó porque de verdad entré en contacto con ellos y tienen su sede allá en Santiago donde pude ir a jugar con su consola y todo, así que búsquenlo. Sí, creo que estás satisfecho con el servicio. Sí, no, y hacen encomienda y desde cierto punto te dejan enviarlos gratis, así que no. Tiene que ver totalmente con moddings acá en Chile, así que un saludo para los chiquillos de Plush and Bits. ¿Algún salado? ¿Saludos? ¿Salados? ¿Un dulce? ¿Jalan? Bueno, o sea, yo creo que igual antes de terminar, no sé, alguna recomendación de lo que estamos consumiendo ahora como... Que no son drogas. De manera lúdica. Ah, rayos. Debo ser. No voy sin jalan por nada. No, mentira. A ver, yo leí hace poquito la saga de Mistborn. Acá Nacido de la Bruma, de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson no es un autor que a mí me encante, siendo que, a pesar de todo, tiene una excelente narrativa, que es muy detenida, muy dinámica. Pero la verdad es que Nacido de la Bruma me sorprendió. De cierta forma refrescante. Y sí, la recomiendo harto. Sí. Y bueno, estoy viendo Boku no Hero. Y Boruto está muy fome, conchetumare. He hecho tanto de menos a Naruto. Me pregunto si voy a llegar a los 30 años pensando todos los días que he hecho de menos a Naruto. Inserte flauta. Tú, que, toca aquí. Tú lo tiraste shorts. ¿Qué querías recomendar? Ah, yo era al final. Yo, bueno, estoy viendo un anime Black Clover, que es como Naruto. Nah, a esa, como gente, Naruto. A esa gente tienes que recomendar. Sí, sí, es como Naruto. Como Naruto, pero en otro contexto. Técnicamente todos son Naruto en contextos distintos. No, sí. Todos son Naruto. Naruto. No, todos sí. somos Yo soy Naruto. Tú eres Naruto. Y, Black Clover. También terminé de ver en Grand Blue, que es como un anime de comedia y después todo el manga, pero es como un poco más para gente de 18, porque es como de universitarios, un anime de universitario. Y en juegos, bueno, estaba jugando, pero ya lo terminé, el Harmonite de 3DS, de los creadores de Pokémon, que es como un Endless Runner, donde vas, te mueves solo, pero tú tienes que saltar, esquivar y golpear, pero al ritmo de la música. Y jugando el... Que vuelva brava. El Layton 7, de 3DS, pero igual está para iOS. O sea, Chubbs tiene una cantidad ridícula de tiempo libre. O sea, sí. Onda, ve con su mami y le dan pensión. Señor Hop. Y streamea también. Hoy sí, sacó un video. Sacaste un video hace poco, ¿no? Aprovecha. No. Cuando salga este video, probablemente. Ah, ya, ok. Atentos al video de Chols. No. Tengo un proyecto que está. Paralelo a Fandom. Sí, paralelo. Lo vamos a compartir. Está desarrollando de manera lenta, pero con mucho cariño. Como nos pasaba hace tiempo. Bien, muy bien. Hop. Me piden que siga haciendo como agradecimientos, podría estar aquí sentado una hora más porque... ¡Porque tu mente es infinita! De más, pero... Jueguen el shooter paraguayo de la Guerra del Chaco. Esas son recomendaciones, ¿de acuerdo? Que vale, sí. Yeah. Probablemente incluya mate, pero... importante relacionar con el podcasting. Cuando esto ya estén escuchándolo en la... agregadores en las plataformas de podcast y obviamente el video, ya habrá celebrado el día del podcast, que es un día a nivel... ¡Es el día del podcast! ¡Internacional! ¡Sí, señor! No estaba esperando eso. ¡Es el día del podcast! Que fue el 30 de septiembre. Y lo que es importante es que el 20 de octubre, desde la fraternidad del podcast en español Unión Podcastera, se va a hacer una maratón relacionada con precisamente lo que nos compete, que es la divulgación de las redes del podcast en español. Así que ahí ¡oh, mami! ¡No puedo con tanto dulzor! Aplicando todo. Oye, sí, saludito para Candelita Botitas, que su mami lo pasó con el pico porque uno no puede subir un video adorable de un conejo comiendo plátano en Facebook sin que esa marea de sacos de huevas se dediquen a amenazarte de muerte y a ti y a tu conejo. Sí. Chúpenla. Ay, ¿quién no ha amenazado de muerte alguna vez a un conejo? Pronto Fandom tendrá sus amenazas a muerte y envíenos sus cartas bomba. Dirección de Valkyrie. Claro. Especialmente le van a llegar a Valkyrie, así que ahí saludo a los chiquillos que no están. Bueno, yo creo que estamos, por supuesto, de los anuncios de siempre. Gracias por seguirnos a las redes, los que ya se unieron, en especial a los de YouTube. Vamos a estar ahí subiendo nuevo contenido. Y, por supuesto, a los que nos escuchan en los agregadores, en los podcasts, varios, desde Spotify. Sigan también Instagram, que vamos a empezar a hacer los live desde ahí. Así que va a ser muy interesante también llegar a esa interfaz. Divulgamos hace poco nuestro Discord de manera pública para que se unan y hueven con nosotros. Sí, vamos a hacer retroalimentación ahí con los contenidos que manejamos. Se contenido original, recomendaciones claro. de distinto tipo y podemos conversar. Decimos que somos de cultura pop, pero igual nos metemos en todos los ámbitos y nos gusta un poco igual lo más under o lo anti-pop. Aparte que en general este tipo de cosas como cultura pop fuera y todo eso está siempre muy cruzada por temas que son muy... que dan para mucha conversa y mucho análisis, así que en general tratamos de ponerle harto cariño a nuestra... Y agradecemos a la gente que nos dona ahí en el Patreon, en el Ko-fi, los que quieren hacerlo, para las cervezas de la mesa, a través del auspicio de Nomos, y por supuesto a través de Flow, la gente que tenga discos. Así que eso, creo que estamos. ¿Algún saludo? ¿No? ¿Nada en el tintero? ¿Una pregunta? ¿Estamos? Recuerden de que Tibbs el gato los ama. ¿Qué? Bueno, por supuesto, George, que es la mascota del oficial, podcast. El gato sin cola. Bueno, ¿estamos? Estamos. Estamos. Muchas gracias, Cop. Un abrazo. Nos vemos. Estén bien. Adiós. Adiós. ¡Woo! Y nunca tomaste cerveza. ¿Y ya. ¿Qué será? No se saquen las máscaras todavía porque la última vez nos pasó. Que nos sacaran las máscaras muy pronto. Por fin. Oh, okay. me pica toda la cara. Ahí terminó. Sí, está muy bien. Ay, mátenme. Ahora te lo puedes tomar el seco. Sí, usted sigue, se quejan de que le pica la cara, pero yo. Ay, te quedó la carita marcada. Sí, te vi como que te empezó a caer la, por la parte de la nariz. Sí, no, me lo estaba acomodando porque me apretaba acá. Sí, pues, se te empezaba a apretar hacia abajo.